Pucará de la Sana. Las culturas precolombinas organizaban sus ciudades en torno a fortalezas de piedra a las que llamaron pucarás. Levantado en el siglo XII, el Monumento Nacional Pucará de la Sana es uno de los vestigios mejor conservados de la cultura atacameña que habitó la región de Antofagasta. Aún es posible distinguir cerca de 110 estructuras internas usadas no tan solo para almacenaje o habitación, pues también se reconoce una casa ritual en la que se evidencia la observación de los astros. Como pueblo agricultor dedicado al cultivo del maíz, la papa y la quinoa, a sus habitantes les fue necesario desarrollar una técnica que les permitiera saber cuándo preparar la tierra para nuevas cosechas, y es por esto que elaboraron un calendario solar que marcaba la salida del sol por sobre la quebrada del río Loa en el solsticio de invierno. Esta fecha conmemora el Año Nuevo Indígena, en torno al 21 de junio, instancia en que los días son cada vez más largos y de mayor temperatura, ideales para comenzar el ciclo agrícola.